Empieza la semana con el pie derecho, escuchando Latin Food. Soy Diego y estaré con ustedes todos los lunes a las 7 de la mañana con toda la información de fútbol local y mundial. Así es, joven, ¿verdad? Ya saben, toda la información fresca del fútbol con las mejores rolas para que bailen en la regadera. Latin Food Radio Show. Solo por ESPN Deportes Seattle. Sí. Y arriba los coyotes aviadores de Jijijilpa. Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta, se formará. Latin Food Radio Show. Tu programa favorito de fútbol mundial. Tu deporte, tu pasión. Solo por ESPN Deportes Seattle. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Latin Food Radio Show. Estamos por ESPN Deportes Seattle, todas las mañanas a las 7 de la mañana. Y esto es Latin Food. Mi nombre es Diego y estoy aquí con mi mismísimo amigo contador Paco. ¿Cómo estamos, Paco? Muy buenos días, pues muy bien aquí tratando de disfrutar la mañana y con muchas, muchas energías para empezar a hablar de fútbol. Perfecto. Solamente queremos indicarles que el lunes pasado no pudimos transmitir a las 7 de la mañana por algunos problemas técnicos con la red. Les pedimos muchas disculpas, pero no dependió de nosotros, pero una gran disculpa a todos nuestros fans. Sí, pero que no les preocupe, vamos a estar aquí todos los lunes a las 7 de la mañana en punto. Ya saben, a las 7 de la mañana. Y bueno, hoy tenemos mucha información fresca. Empezó la Eurocopa este viernes pasado con muchísimos partidos. Eliminatorias mundialistas, empezó México jugando y juega también este martes, 12 de junio. Y Paco, y a ver, cuéntame, ¿por qué traes una playera de ESPN y yo no tengo? Bueno, lo que pasa es que aquí me la pasaron porque era muy tempranito y pues yo llegué más temprano que tú y me tocó. ¿Te tocó de la promo? De ESPN Deportes Seattle Radio. Muy bien, ¿eh? Oye, ¿y qué te parece si tú que eres aquí el encargado, el contador, de decir a todos nuestros fans por dónde nos pueden seguir, a qué estación de radio deben sintonizar cada mañana a las 7? Ok, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Seattle, Washington, y que la gente que está alrededor de esta ciudad puede escucharnos por diferentes emisoras. Y primeramente estamos en la 1490, si ustedes están en Seattle o Bremerton, 1490 AM. Y si están ustedes en Tacoma o Puyallup, estamos por el 1480 AM o 92.1 FM. Y también nos escuchamos directamente en Tacoma y Lacey a través del 1280 AM. Y también, afortunadamente, tenemos la gran fortuna de escucharnos por internet para que nos escuchen más allá de la zona del noroeste de los Estados Unidos. Por internet nos pueden escuchar a través del www.espndeportesseattle.com. Y es importante que cuando recomienden la página les expliquen que es deportes con una S y luego y otra Seattle. S para Seattle. ¿De acuerdo? Acuérdense que también nos pueden escuchar por el blog latinfood.wordpress.com. Ahí también tiene un botón que dice escúchanos en vivo. Y Paco, creo que sí sabes el teléfono ahora, ¿no? Claro, como que, la sí, pasada, claro, ¿no? Que sí, lo practiqué toda la semana y es 1-877-725-9777. Perfecto. ¿Cómo es? ¿Otros siete es cómo? 1-877-725-9777, si es que nos están hablando de los Estados Unidos. Perfecto. Oye, ¿y qué decimos cuando despertamos en la mañana? Eso, aquí el gallito que siempre nos acompaña cada mañana, ¿eh? A mí se me salen dos o tres de esos. Dos gallitos. Y ya saben, por cierto, también nos tienen que seguir en la página de Facebook, tanto de ESPN Deportes Seattle como de Latin Food. Solo denle like o síganos como amigos en nuestro perfil de Latin Food para que tengan todas las notificaciones de nuestro programa y de toda la información deportiva y futbolística que tenemos todos los días. ¿Y qué les parece? ¿Y cuál es la dirección del La del blog? Es latinfood.wordpress.com. Así es, latinfood.wordpress.com, todo junto, sin triple W antes, porque es un blog. Y si nos buscan en Facebook, tienen que buscar cómo. Latinfood, que es el apellido. Latinfood. Muy perfecto, bien. Perfecto. Entonces vamos con... Yo creo ahora que sí, ya... empecemos con lo que vamos a tener hoy. Entonces tenemos, tendremos, hoy, mi querido Diego, todo lo referente a la Eurocopa del 2012. Tendremos todo lo que está sucediendo en la Eurocopa, como por ejemplo el gran evento que fue la inauguración. Fue algo sencillo, pero muy, muy, muy ad hoc. Tenemos también el análisis de los partidos que van hasta el momento. Y tendremos un invitado especial, por cierto. Hoy tenemos un invitado, es el especialista de la Eurocopa, que lo tendremos exclusivamente por ESPN Deportes Seattle, y él nos hablará acerca de una selección muy importante, una de las favoritas, de hecho, de este torneo. Ok, y también vamos a hablar de los otros favoritos que hay en el torneo de la Eurocopa de este año. Perfecto, también hablaremos de todo lo que tiene que ver de las eliminatorias mundialistas, todo lo que pasó en Sudamérica y, por supuesto, en la CONCACAF, que ya empezaron y también juegan este próximo martes 12 de junio. México vuelve a jugar, Estados Unidos también y todos los países centroamericanos. Así es, y pues las vamos a tratar de llevar a cabo ahora sí las secciones especiales como bola de cristal. Adivina el partido, ahora sí. Haremos unas apuestas, por cierto, Paco, ¿eh? Tenemos unas apuestas pendientes. Perfecto, pero vamos a tratar de los partidos de la semana, de aquí al próximo lunes, dar algunos pronósticos. Perfecto, pues ¿qué les parece si empezamos con la canción oficial de la Euro? De la Eurocopa, que está ahorita de moda, y pues ya que estamos, vámonos con esta canción. Estás escuchando Latin Food Radio Show. La canción fue de Oceana, Endless Summer, la canción de la Eurocopa. Está muy movidona, está buena, ¿eh? ¿Y qué les parece si ahora sí arrancamos precisamente con la Eurocopa? Y vamos a analizar a fondo todos los partidos que llevamos hasta el momento de la Euro, empezando por el partido inaugural entre Polonia y Grecia. Un gran partido y que sorprendió a muchos, ¿eh? Muy buen partido y, bueno, con mucha polémica por las expulsiones tanto de Grecia como de Polonia. Y bueno, que al final se sacó un empate, pero bueno, todos pensábamos que Polonia podría sacar el triunfo y no pudo contra los griegos que lucharon hasta el final, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de hecho yo te quería preguntar, ¿quieres que demos los resultados completos ahorita de los partidos que van hasta el momento o quieres ir poco a poco? Pues ¿qué te parece si vamos uno por uno y decimos un pequeño comentario? Perfecto. Polonia-Grecia empatan 1-1. Sí, este partido, pues bueno, como les dije, fue el inaugural y Polonia empezó volando sobre el terreno de juego los primeros 20 minutos, pero después se fue apagando poco a poco y Grecia, Pues Grecia es campeón, es el campeón 2004 y sacó ahí casta de campeón, empató con 10 hombres y pues ya ahora sí que le sacó el triunfo a Polonia, que ya pensaban que iban a ganar. Y bueno, y Polonia, fíjate que Polonia está en casa, Polonia está con todo el apoyo de su gente y ni eso le alcanzó como para poder meterle más energía. Sí, no, a mí lo que me sorprendió fue la actitud de los griegos, que lucharon hasta el final y eran, aunque eran un hombre menos, y tuvieron el partido para ganarlo. Bueno, fallaron un penal, sí. Pero estuvo muy buen partido, ¿eh? Muy buen partido. Y vámonos con el siguiente, Paco. Bueno, que a mí me emocionó un poco más, que fue Rusia. Le gana 4-1 a la República Checa. A ver, Paco, cuéntame, ¿cómo viste ese partido de la Rusia de Arshavin y compañía? No, pues definitivamente con la actitud que se tiene que tener en ese tipo de encuentros y además en ese tipo de eventos. Rusia mostró siempre la gran necesidad de gol y la gran energía que se necesita para poder estar encima de una República Checa que desgraciadamente pues nunca se encontró en la cancha. Muy bien, a ver, y el siguiente partido, ese fue el grupo A, ese fue el viernes 8 de junio. El viernes pasado cuando empezó la Eurocopa y bueno, vino la gran sorpresa, la primera gran sorpresa de la Eurocopa. El sábado. El sábado Dinamarca le mete 1-0. A la favorita Holanda. A la favorita Holanda. Ese partido fue bastante bueno porque Holanda empezó dominando como acostumbra, controlando muy bien el balón, mandando balones a todos los espacios, pero no pudo concretar. Y tuvo una llegada a Dinamarca en el primer tiempo del número 9, que metió un gran gol con la zurda. Y desde ahí Holanda se fue apagando y apagando. Empezó a fallar oportunidades, Robben, igual que en la final de la Champions, que no despierta. O sea, sí, no. Yo vi que Holanda, al final, el marcador no reflejó la realidad del partido totalmente, ¿eh? Yo vi que Holanda sí estaba luchando por meter el gol. Tuvo más oportunidades para mí que Dinamarca. Ah, no, claro, pero no supo cómo meter balón. No, pero vamos a ser honestos. Al final de cuentas, Holanda sigue siendo Holanda y tuvo oportunidades. Estuvo a punto de hacerlo. No la pudo meter, no la pudo concretar, pero al final de cuentas yo creo que fue algo muy favorable para Dinamarca, pero no porque Holanda hubiera estado muy mal, tampoco hay que... No estuvo mal, pero a lo que voy es que Holanda no sigue sin despertar, o sea, en partidos... ¿De qué sirve si juega bien? Que la verdad es un equipazo, juega bien, pero luego no gana partidos que tiene que ganar, como este, que es el inaugural, bueno, su primer partido, y pierde ante la selección que era la más débil, en teoría, del grupo, los daneses, y pues así que los daneses sacan un gran triunfo y se ponen en primer lugar del grupo, ¿eh? Pues sí, no, y yo sé que ahorita viene la presión muy fuerte para Holanda porque va con Alemania, pero insisto, yo creo que hay que ser muy objetivos y lo que se vio en la cancha es que Holanda trae su nivel, obviamente no pudo concretar y yo creo que viene con toda la presión para el siguiente partido contra Alemania. Alemania. Que va a ser, me imagino, de los mejores partidos que vamos a ver en la Eurocopa. Sí, bueno, no, pero a lo que voy es que te digo, Holanda sigue siendo Holanda, pero si Holanda llega a perder con Alemania está afuera, ¿eh? Tal cual, de la Eurocopa. No, y eso lo saben ellos, lo sabemos nosotros, y por eso creo que el siguiente... Inclusive el empate los puede poner en jaque, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos a esperar ahorita, sin echar las campanas al vuelo y ser tan drásticos. Ya veremos, Paco, ya veremos, ¿eh? Sí, no, le voy a Holanda, ¿cuál es el problema? Muy defensor de Holanda, ¿eh? Pero oye, ¿qué pasa con Robben? Que, o sea, muy buen jugador, pero igual que en la Champions, o sea, se le niega el gol. Viste que falló un al poste, tuvo varias oportunidades. En la Champions igual falló un penal. Y tiene como maldición el pobre Robben. La presión del primer encuentro de la Eurocopa tiene que ser muy, muy, muy fuerte. Y ahorita, pero se van a acomodar y vas a ver. Yo creo que van a dar muy buen espectáculo para su partido. Muy bien. Alemania. Oye, ¿cómo viste el Portugal-Alemania? Gran partido de fútbol, ¿eh? Sí, definitivamente. Dos grandes potencias. Aunque se tardó un poquito Portugal en despertar y en reconocerse como que tenía figuras suficientes como para poder darle el tú por tú a Alemania. Bueno, pues Alemania aprovecha... Ese despertar tardío de los portugueses y le mete el 1-0 con el gol de cabezazo de Super Mario. Así es, y yo creo que uno de los mejores goles que vimos. Sí, golazo, ¿eh? Y de hecho, Portugal, fíjate que Portugal tiene muy buen equipo, nomás que Cristiano Ronaldo despertó, como tú dices, al final. El primer tiempo estuvo muy perdido, estaba muy solo. Pero al final, en el segundo tiempo empezaron a crear oportunidades muy peligrosas y el chico Varela de Portugal... la que tuvo frente al portero y que no la supo definir en el segundo tiempo, hijo, esa fue para empatar, el partido. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que los últimos 20 minutos fueron los que pudieron haber definido la actitud, que si la misma actitud la hubieran tenido 20 minutos antes o todo el segundo tiempo, yo creo que hubieran podido remontar a Alemania. Perfecto. Y luego ese fue el grupo de la muerte. Y luego el día domingo tuvimos un partidazo entre España e Italia. Pues yo creo que desde que se anunció que iban a estar en el mismo grupo España e Italia, era de los más esperados, ¿no? Sí, no, claro, gran partido. Y la verdad, a mí en lo particular me sorprendió Italia, que nadie se esperaba nada de ellos, porque con todos los problemas que tienen de arreglos de partidos y el equipo actual. Pero Italia le jugó al tú por tú a España, bastante sí, bien. Definitivamente con un estado anímico no el óptimo para los italianos, o el que se pensaba que no iba a tener los italianos, dieron le sacaron provecho. Definitivamente, y yo creo que al principio España tampoco se esperaba la actitud de los italianos. Sí, no, España pensó que iba a controlar el juego y que iba a tener muchas oportunidades que no las tuvo, O sea, España tuvo el balón, eso sí, tuvo el control del balón, pero llegadas así claras, en el primer tiempo Italia tuvo más que España. Pues yo creo que Casillas fue un... Sí, Casillas fue vital. Fue vital para poder mantener la energía con la que estaba Italia tratando de entrar a la portería. Pero bueno, pues yo creo que Iker hizo lo suyo y fue el que pudo mantener el equilibrio en ese partido. Sí, no, y bueno, el segundo tiempo cambiaría un poco la cosa con el gol de Di Natale al minuto 62. Oye, por cierto, un dato interesante de Di Natale, Paco, no sé si sabías que... No, no creo que sea. ¿Te acuerdas de que en paz descanse Pier Mario Morosini, el jugador italiano de 25 años que se murió hace aproximadamente como 2 meses? En la cancha, sí, que estaba se murió en medio de la cancha. Pues Di Natale, él cuida actualmente a la hermana, que tiene algunos problemas mentales y de salud de Pier Mario Morosini. Es el cuidador. ¿Sí? Así es. Oye, qué el bien. Que metió el gol, Pues qué bueno. Que era uno de sus mejores amigos, por cierto. Bueno, pues eso dice que tiene mucha calidad moral, además de ser un buen jugador, que por cierto no es titular. No, pues estaba Balotelli. Uh-huh. Bueno, Balotelli también en un caso, Casi lo expulsan por su actitud y... El rayita. Y el no, rayita. Y luego también tuvo una jugada solo contra Casillas, se tardó y llegó Ramos a quitársela. Yo no sé si... ¿Tú crees que no pudo, no supo o le dio flojera? No, yo creo que... ¿Se confió? O sea, si te fijas, agarra el balón, bueno, lo roba, empieza a correr muy rápido. Sí, sí, sí. Y cuando se va acercando a Iker, está pensando lo que quiere hacer. Entonces bajó la velocidad. Y igual se lo quería hacer como una finta o algo así, pero se tardó muchísimo. Pues y sí, pero llegó... se le olvidó que había defensores ahí que estaban al pendiente. Digo, no. Y fíjate que está muy curioso porque lo sacaron y a los 2 minutos Di Natale metió el gol. O sea, a los 2 minutos exacto. No, a mí me gustó mucho la primera jugada que tocó, gol. La primera, y me gustó mucho la actitud de Di Natale. Tuvo otra por ahí también muy, uh-huh. muy buena. Yo creo que la actitud de él, no sé si de repente lo vayan a considerar como ya titular para próximos partidos, pero yo creo que... No, pues Di Natale tiene mucho historial como goleador. Ha sido, de los últimos 3 torneos italianos, ha sido el capo Cañoneri. Y es un gran jugador, Di Natale tiene muchísima técnica y él sí mete las que tiene que meter, a diferencia de lo que pasa con el niño Torres, que tiene la pólvora cebada, ya desde hace mucho tiempo, el pobre Torres. Sí, yo, al final de cuentas yo creo que España, después de ganar la Eurocopa, después de ganar el último Mundial, bueno, obviamente traen la idea de que ellos tienen con qué, pero pues también ellos tienen que reconocer que los otros también tienen con qué. Claro, no, España lo que yo noté un poquito fue un poco exceso de confianza. Tienen muchísima calidad, la verdad, el equipo, pero sí los noté un poco confiados y pues no va a ser fácil esta Eurocopa, O sea, ya vimos que Italia, aunque no es una de las favoritas, siempre es Italia y pues sacó el empate, pero estuvo el partido para cualquiera de los dos, Sí, y fíjate que al final de cuentas yo creo que hasta ahorita ha cumplido la Eurocopa. Ha habido un buen espectáculo. Buen espectáculo. Un buen fútbol y yo creo que esa es la punta del iceberg y que ojalá sigan con la misma dinámica. Sí, no, claro, Hoy, por cierto, hablaremos de los partidos que tenemos esta semana. Y, ¿qué les parece si, hablando de que ahorita que estamos hablando de España, tenemos un invitado muy especial. Sí, que ahorita ya aquí está muy nervioso. Ya está llegando aquí y quiere, bueno, vamos a ponerle su introducción y él nos dirá su nombre porque tiene como 5 nombres. Entonces yo nomás lo voy a presentar con esta canción. Aquí tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, joven? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo aquí en el estudio, nuestro especialista aquí de la Eurocopa y de la selección española. ¿Cómo estamos? A ver, por favor, díganos su nombre, que me cuesta mucho trabajo. Tiene como 4 o 5 nombres, ¿no? Claro, Redías. Buenos días, chaval, mi querido Diego. Muchas gracias por la invitación. Hombre, me presento a vuestro auditorio. Mi nombre es Virgilio Rafael Sánchez y Montes, conde de la Estepa. Pero mis amigos me dicen Elvira. ¿Elvira así como nombre de mujer? No, mi niño, no, qué chispa la tuya. Solo Vira, ¿ok? Eso viene de Virgilio y Rafael, una reducción ortográfica limitativa. Tú sabes, solo dime Vira. Vira, entonces te digo Vira o Elvira. No, Vira, nada más, Vira. Está bien. A ver, Elvira, perdón. No, pero muchacho, te estoy escuchando como un acento medio españolillo, ¿eh? Recuerdo, y me recuerdo mucho, aquel macho mexicano, el pentapichichi Hugo Sánchez, que mucho jugó en España, vamos, y recuerdo sus andares por el Atlético Madrid desde el 81 y sus andanzas y recuerdos muy, muy, muy, muy fuertes con sus triunfos en el Real Madrid, que es mi equipo del alma, tú sabes, y terminó jugando con el Rayo Vallecano, recuerdo, ¿no? Pero tú eras un crío y no creo que te acuerdes de ese tipo de cosas. Y él yo creo que de sus grandes triunfos de Hugo Sánchez, este mexicano, fue encontrar este acento español que, bueno, tú sabes, no es fácil adquirirlo y me... Oye, lo pero, recuerdas mucho. Pero ¿qué opinas, ¿no?, de mi acento no es español, ¿eh? Elvira. No, bueno, es un acento medio una mezcla española y una mezcla un poco española rara. ¿Española y Ugol? No. Ya, que me dan pasó? Ganas de decirte, ¿cómo crees? Me dan ganas de decirte Diegol. Diegol, ¿qué me pasa? Y además, ¿sabes una cosa? Es una cosa que se me acaba de acordar, que de alguna manera tu acento es así que entre español y azteca. Azteca. Por cierto, ¿tú sabes de dónde viene la palabra azteca? Azteca, la palabra de, o sea, azteca de... ¿El azteca indígena? No, ¿de dónde viene? Así, bueno, que eso es una invención española, no sé si tú sepas eso. Azteca, bueno, sí, pues me imagino que en la conquista, ¿no? Bueno, te lo cuento. A ver, cuéntanos, cuento, chavales, aquí bueno, al auditorio, claro, por favor. Claro, o sea, mira, cuando llevamos los españoles a la América y que nos encontramos con los pobladores originales, los indígenas, vimos que todos agrupaban para vernos y pues no nos dejaban pasar porque nosotros bajábamos de los barcos con unas ganas inmensas después de meses a la mar. De estar, pues obviamente, en un lugar un poco privado, tú sabes, un baño, un algo más, un poco... tú sabes. Entonces, pues bueno, empezamos a pedirles. En ese entonces nosotros traíamos una palabrilla ahí que decíamos, cabresto, cabresto. Bueno, tú sabes, entonces empezamos nosotros con la idea de poder de pedir a la gente que se hiciera un lado. Y le empezamos a decir, bueno, por favor, hazte un lado, cabresto, y hazte un lado, cabresto, y hazte... Bueno, que ya con la desesperación, tú sabes, de traer eso en el estómago. Pues decíamos, bueno, ¿sabes qué? Azteca, y ahí fue donde se quedó el Azteca. Tú sabes. Sí. Muy claro. Bien, Elvira, muy bien. Buen chiste, ¿eh? Muy nuevo, por cierto. No, no es un chiste, es historia. Niño, es historia. Muy, muy chistoso. Oye, por cierto, tú eres me estás diciendo del Madrid, que le vas al Madrid, ¿no? Claro, mi niño, yo siempre he apoyado a mi selección, a la roja, pero bueno, Madrid en Madrid. ¿Y qué opinas del Barça? El Barça ahorita, bueno, esta temporada no estuvo tan bien, pero tiene un equipazo, ¿eh? De hecho, la roja, más de la mitad son del Barça, ¿eh? Mira, chaval, tienes razón, pero al final de cuentas, el Barça es una moda, el Barça es para chavales como tú. El Madrid. ¿O no? ¿Para ti qué es el Madrid? El Madrid, pues es un equipo, bueno, el equipo histórico, históricamente el mejor que ha existido, pero bueno, ahora es mejor el Barça, ¿eh? Con eso nos quedamos, en la historia y actualmente... perdóname, pero ¿quién es el actual campeón? ¿El actual campeón de qué? El A, de la Liga Española. ¿De la Liga Española, claro? ¿O hay otra? El Madrid. ¡Ah, el Madrid! ¡Gracias, chaval! Bueno, pero ya tenía rato sin ganar, ¿eh? Bueno, oye, por eso me has invitado aquí, porque yo sé mucho de fútbol y obviamente... Sí, eres nuestro especialista aquí de la Eurocopa y sé que eres un fiel seguidor de la Furia Roja. ¿Cuál debe ser? De hecho, me han invitado mucho con Manolo, con el, tú sabes, no sé si lo conoces. El Manolo del Bombo. El que sigue a La Roja por todo el mundo, claro. Oye, ¿por qué no te vimos ayer ahí en las gradas? Pues porque estoy acá contigo, me has invitado y ya no te entiendo. No, claro, no. Me rompes la lógica, chaval. Oye, ¿cómo te han tratado aquí en Seattle, eh? Porque tú no hablas inglés, me imagino, ¿verdad? Como buen español. Bueno, claro. Sí, sin ofensa, ¿eh? No, ¿qué pasa? Los españoles hablamos muy bien español. Y sí, tengo una persona que me está ayudando. Se llama Michael. Michael es el que me está ayudando. ¿Michael? Michael es el que me está ayudando a saber un poco más de inglés. Pero eso si quieres, En otra ocasión. En otra ocasión te puedo decir, porque yo lo que quiero hablar es que el juego de España. Sí, a ver, cuéntanos, ¿cómo viste a La Roja? Fíjate que a mí me decepcionó. Yo pensé que... ¿Pero qué que decepcionó de qué, chaval? O sea, que la Roja, digo, jugó bien, pero... No, jugó. Le faltó. Jugó excelente. ¿Qué te pasa, chaval? Jugó excelente. No, pero a ver, Elvira. Vira. Solamente Vira, porque Elvira me vayan a confundir en la calle y yo no me llamo Elvira. Vira. La verdad, Italia demostró muy buena actitud, demostró por qué ha sido 4 veces campeón mundial y España como que... Estuvo un poco confiado. Joder, pues nada, tío. O sea, por favor, sé objetivo. Porque, mira, cuéntame. De los lances de Iker Casillas, de los lances, de la actitud de Javi, de Iniesta, de ese golazo tan... De Fábregas, que tú dices, bueno, qué hermoso gol. Y obviamente cuando los hijos de las mil... Pumas de Di Natale, que nos ha pegado un susto que hasta que me susurraba yo. Oye, ¿qué opinaste cuando metieron el gol Di Natale? Te quedaste como frío, helado, me imagino, ¿no? Bueno, yo confiaba que La Roja iba a salir avante, tú sabes. Nosotros somos los campeones del mundo, y la verdad es que yo siempre he tenido mucha confianza en mi selección. Está bien. Oye, ¿pero qué? Entonces estás viendo el partido y ¿qué opinas cuando estaba perdiendo España? Bueno, yo te dije que hace un momento que en cuanto mete Di Natale el gol ese fortuito, ¿verdad? No, fortuito no fue fortuito. Bueno, el gol, bueno, tengo fue, que reconocer. Fue un gol, mira. Fue un gol. Y escuché ahorita el dato que dijiste de Di Natale. Bueno, es un buen hombre, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues yo sentía que me susurraba como un dragón al oído. Un dragón al oído. Pero bueno, la idea, cuando me di cuenta, era mi mujer, que me estaba ofreciendo unas tapas y un gazpacho de rechupete, que por cierto, me viene a mi memoria ahorita una anécdota que te voy a contar, pero no ahora, porque es un horario familiar, pero tiene que ver con rechupete y tú sabes, rechupete. Oye, pero si sabes que, bueno, son las 3 de la tarde ahora en España. Bueno, sí, 3 de la tarde en España, ¿eh? Así es, un saludo a toda mi gente allá en Madrid. En Madrid, por favor, sintonicen aquí al muchacho Diegol. Diegol. Está bien. Te dejo que me digas Diegol. No me molesta, ¿eh? No. Pero no tengo acento. Aunque te molestara, chaval. Pero no tengo acento español, mira, ¿eh? Por favor. Bueno, ahora que... No, que... o sea, viví en España y tengo mucha presión. No, ya te presión, dije, es una mezcla así española como con azteca y española. Es medio rara, ¿no? Y ¿por qué no comes un poco más de esto que le llaman birria y tacos de nopal? Es una... Nopales, tú sabes. Yo estuve en México y yo sé de eso, ¿no? ¿Estuviste en México? ¿Eh? ¿En México? ¡Claro! Oye, por cierto, te tengo que decir algo. ¿Qué le pasa al niño Torres que falla y no mete... Falla y no mete goles? Tiene mucha calidad individual, pero... O sea, con el Chelsea igual, o sea, no mete goles... Tuvo varias opciones en este partido para definir el partido. Bueno, el niño Torres, tú sabes, es un niño. Y hay que darle la oportunidad. Te pone un poco nervioso, de repente empieza y quiere, pues, concretar y no puede. Pero es un niño. Es un niño, es el niño Torres. Pero bueno, y es un niño, pero pues tiene que meterle el niño. O sea... Ya lo sé, chaval. Pero bueno, tú no seas tan impaciente. Esto el próximo partido que va a mi España querida. ¡Que viva España! ¿Te ponemos tu canción para que te emociones o qué? Por favor, porque esto es así, el himno. Cántale, cántale, mira. Entre flores fandango. Y olé, cle, sí, que sí, que sí. Bájale, mi niño, porque... Perfecto, oye, pero a ver qué... Se te va el programa. El siguiente partido de España, a ver, ¿qué esperas que pase? Cuenta a la audiencia, tú que eres aquí el especialista de La Roja. Bueno, enviado especial. De hecho, como tú atacas tanto España, que no sé por qué atacas tanto, bueno, yo te voy a pedir una cosa. No te pongas defensivo, mira, tampoco. Yo así hablo cuando me emociono. ¿Qué te pasa, niño? Mira, tranquilo. O sea, yo no estoy siendo objetivo con lo que viene el partido. No, estás siendo muy objetivo. No eres muy objetivo. No eres objetivo. La verdad, no eres objetivo. Pero bueno, yo te voy a decir, ahorita viene mi España contra un equipo que ha perdido, que es Irlanda, y que no mostró... Bueno, perdió 3-1 contra Croacia. No más 3-1, yo creo que aquí España y el niño Torres y Casillas y todos van a poder demostrarte a ti que estás muy en contra de mi selección, pues que tenemos mucha calidad y que vamos a ganar la Euro. Muy bien, así lo pones, así ya lo firmas ahorita aquí en papel. Claro que sí, ¿dónde le firmo? ¿Aquí en la pared o en si quieres hasta en tu playera o más abajo? ¿Qué pasó? Mira, oye, ¿qué te decir? No, pues de hecho España es favorito, estoy de acuerdo, la selección española es favorita. Es por eso que me has invitado, crío. Claro, claro. Pero sí, veremos contra Irlanda. Irlanda no es muy fuerte y España pues tiene que sacar todo lo que trae, ¿eh? Y yo también, así que me tengo que ir un ratito también, ¿eh? Porque tengo que ir a sacar todo lo que traigo. Perfecto, mira. Oye, ¿y qué más? Pues nada, que yo te aconsejo que no te pierdas los siguientes partidos de mi España, que es con República de Irlanda, esta misma semana, y luego tú vas a ver que todo se va a concretar contra Croacia. Mira, fíjate que yo sí estoy, sí confío en la selección española de que va a calificar, no tengo ninguna duda. De que sea campeón es el favorito, es favorita, lo puede hacer. Pero sí sabes que ninguna selección lo ha hecho antes, ¿eh? O sea, ganar un Mundial, una Eurocopa y ganar otro torneo grande seguidos, nunca nadie lo ha hecho, o sea, ninguna selección. Y esta sería la oportunidad de tu España querida para... Pero para La hacerlo. Roja lo va a hacer este año y te lo voy a demostrar, mi Diego, ese me encanta porque te lo juro que te veo como gol. Es más, hasta te pareces un poco, bueno, no. Con un poco de cabello, claro. No, yo tengo pelo, ¿eh? Tampoco. Claro, y un poco más flaco. Oye, muy bien, mira, flaco, pero me digo, cuerpo de perro. Oye, ¿qué te parece si la siguiente semana vas a estar con nosotros, ¿no? Estás aquí toda la Eurocopa. Toda la Eurocopa, digo, tú me has pagado para estar aquí y impulsarte en tu nuevo aquí espacio y no hay problema. Muy bien, mira, no, pues es un placer que estés con nosotros y el siguiente programa nos contarás ¿cómo va La Roja? Para ese entonces ya estará calificada España, ¿no? Estará calificadísima y nada más te voy a pedir un favor, porque un viejito allá a la entrada no me ha dejado entrar temprano y yo le pedía que por favor me dejara pasar, pero bueno, espero que te puedas arreglar ese problema. Ah, pues, ¿con Dominguín o qué? Pues no sé, pero me decía que era su espacio, que era su espacio. Yo le decía, tío, ¿qué te pasa? Joder. Oye, ¿tú por qué te entras una camiseta de ESPN? Yo soy el único que no tiene, o sea, ¿qué pues pasa? Pues las entregan ahí a la entrada, yo no sé por dónde entras tú. No, pues por la entrada principal. Pero bueno, mi niño, no sé, no te has de portar bien y con ese cuerpo de perro que tienes, pues a lo mejor piensan que no te hace falta, no sé. Ay, mira, muy bien. Oye, mira, pues qué gusto aquí que... Fíjate que extrañaba ese acento español, ¿eh? Español. Muy bien, muy bien. Mi acento es bien, español. Y claro. Eres madrileño, muy bien. Fíjate, yo no voy al Madrid, nada más te digo. Ya luego discutimos eso fuera del aire. Pero bueno, le deseamos lo mejor a la selección española y sigamos viendo los partidazos que tenemos de la Euro. Ya me voy. Ya, bueno, Vira, muchas gracias por estar aquí. Acuérdate, solamente Vira. No me digas Elvira porque se confunde la gente y luego tú sabes que... Eso me cuesta mucho problema. Perdón, Vira. Oye, Vira, pues aquí la siguiente semana queremos que nos cantes una canción así bien españolita, ¿eh? Pero por supuesto, mi niño. Para animar a la Roja. Por supuesto, mi niño. Claro. Muy bien, Vira. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Órale. Nos vamos a ir con esta cancioncita que se llama Talento de Televisión para aquellos que se están bañando, pues que despierten y bailen un poquito. Entonces ¿Qué tal esta cancioncita, Paco? Nada, Willy Colón con talento de televisión. Yo conocí personalmente a Willy Colón en los 80s, cuando iba a los bailes del Intersalsa allá en la Ciudad de México. ¿En qué década, Paco? Eso en los 80. Era ya un niñito. O sea, un niñito. No, nada que ver, pero iba a los Intersalsa, se llamaban, y parte de las cartas principales de esos Intersalsa era el señor Willy Colón con su grupo, se llamaba The Legal Aliens. Y también eran mis cuates. Y de hecho, de ahí, déjame decirte que fue que me nació la idea de tocar el saxofón. Muy bien, muy bien, Paco. Ahí contándonos tu lado artístico. Oye, por cierto, gracias por prestarnos el micrófono aquí a Vira. Bueno, espero que ya nos pongan invitado. Otro porque yo quiero participar en ese tipo de cosas también, ¿no? Sí, bueno, y de hecho ya hablamos aquí con la mera mera y nos dijo que igual está pensando, todavía no hay ningún plan para el nuevo micrófono. Bueno, pues hay que meterle presupuesto ahorita. Oye, pues ya, después de este análisis a fondo de La Roja, Paco, cuéntanos del partido de Irlanda contra Croacia. Bueno, dijimos que Croacia ganó 3-1, pero pues no se vio Irlanda se vio muy, muy tenue, ¿eh? No lo sí, vi sí, mira, yo siempre he pensado que en un partido cuando el factor tiempo, la lluvia, ese tipo de cosas, pues los equipos no pueden mostrar su fútbol, pero también se muestra la actitud y yo creo que Croacia la tuvo y Irlanda no la tuvo. Sí, no, Croacia sacó el resultado y jugó bien, ¿eh? Nadie se esperaba una Croacia que no es la misma de antes, obviamente, de esa Croacia de Davor Šuker del 98, pero tiene jugadores interesantes y le va a pelear a España, ¿eh? No creas que España, no creo que arrolle a Croacia, ¿eh? Y bueno, Croacia ahorita está como el líder de su grupo, del grupo C. Sí, claro, con tres puntos. En solitario, con tres puntos, esperando y después del resultado de España e Italia. Y bueno, ahorita quien está totalmente a la expectativa de ver si puede hacer algo contra una España, próximamente Irlanda, no sé. Yo creo que tenga mucho equipo para pelearle a España. España yo creo que también se va a sacar la espinita y pues ganando claramente a Irlanda, después de ese empate contra Italia, yo creo. Sí, porque cumplió en el sentido de mostrar buen fútbol, pero se espera un mejor resultado. Sí, España. Sí, no, España, pues bueno, es lo que siempre se espera de un campeón del mundo y del actual campeón de la Eurocopa, entonces obviamente tiene todos los reflectores y eso también pues complica un poquito al funcionamiento del equipo, si no gusta, es como siempre el favorito va a tener, si tiene un mal partido, pues va a tener así que los reflectores y van a empezar a criticar. No, yo estoy de acuerdo con Mira, la verdad es que sí se espera mucho porque tiene talento el equipo, tiene grandes figuras y yo creo que va a mostrar un mejor fútbol en su próximo partido y Irlanda la tiene muy, muy, muy, muy pesada. Sí, pues bueno, le deseamos lo mejor a La Roja, que aquí con Vira que nos estuvo acompañando. Y vámonos rápido ahora sí con la MLS, que no nos queda mucho tiempo. Pues solamente hubo un partido, Paco, un partidito el 10 de junio, nada más. Ahorita la MLS está un poco parada porque pues con todas estas eliminatorias mundialistas no se han podido ahora sí que jugar. Más que un partido entre los Vancouver Whitecaps y Houston Dynamo que ganaron los vecinos del norte 3-1. Y bueno, Paco, cuéntanos de también los Sounders tuvieron actividad el martes pasado en la Open Cup. Tú sabes que los Sounders en los dos últimos años han ganado el Abierto de los Estados Unidos. Y sí, se enfrentan sí. y están enfrentando ahorita la tercera o la segunda vez que están defendiendo el título. Y ajá, pues nada más le ganaron 5-0 al Cal FC. Muy bien, eso sí. Oye, ¿y qué te parece? Bueno, del MLS ya tendremos actividad otra vez hasta la siguiente semana. No, yo creo que hoy, como lo dijimos del principio, vamos a platicar mucho de los Sounders. Que están también en un receso y que regresan a la actividad pronto. Para todos aquellos que nos están escuchando, que si dicen que no hablamos nada de los Sounders es porque ahora están bastante tranquilitos, pero ya se reactivarán este fin de semana. No, y también hay que señalar que después de la Eurocopa vamos a estar muy atentos a toda la actividad local del estado de Washington, que es donde estamos, y de las ciudades que están en Seattle y alrededor de Seattle también. Claro que sí. Pues ahora sí, Paco, ¿qué te parece si vamos con las eliminatorias mundialistas? Que la vez pasada no nos dio mucho tiempo. Entonces vamos a empezar con Sudamérica. Y bueno, en esta fecha sudamericana, Argentina descansó y aprovechó para jugar un amistoso contra Brasil en Nueva Jersey y ganó 4-3 con 3 goles de Messi. Gran partido de Argentina, ¿eh? Gran partido. Sí, ya ves que Messi de repente con su selección baja no sé si el nivel o baja las ganas o baja el querer estar a la par con sus compañeros, pero esta vez Messi Messi opacó a Neymar, ¿eh? Definitivamente. Totalmente. Y Messi tiene ya otra vez al equipo con esa energía que necesita para poder crear todavía mucho más en la CONMEBOL. Sí, no, una Argentina que se vio bastante poderosa y estaba el estadio llenísimo y fue un gran espectáculo, por cierto. Y bueno, también, ahora sí, hablemos de los que jugaron. Chile venció a Venezuela de visitante, que fue un gran resultado para Chile y se pone como líder por primera vez en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Y en una jornada que también Bolivia resucitó, que estaba muy mal, y dejó en crisis a Paraguay, y también Uruguay ganó y metió hasta el fondo a Perú. Pero bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar los resultados para que recordemos cuáles son hasta ahorita los resultados. Bolivia vence 3 goles a 1 a Paraguay. Ajá. Y es como está resurgiendo, de acuerdo a como tú lo estás marcando. Venezuela cae en un 2-0. Como local, sí, contra Chile, que lo ponen en la primera posición de su grupo. Luego Uruguay vence 4-2 a un Perú que le faltó también mucha estrategia en la cancha para poder hacerlo. Y bueno, y la gran victoria de Ecuador como local, que le ganó 1-0 a Colombia. ¿Y el gol fue de ¿De quién fue el gol? Del americanista, por supuesto. Por cierto. El Chucho Benítez. ¡El Chucho Benítez! Muy bien, jugó Ecuador y se pone cuarto lugar en la tabla, ¿eh? Aquí tenemos, a ver, Paco, tú que eres el chico números, dinos la tabla, ¿cómo está ahorita la eliminatoria sudamericana? Bueno, como tú lo mencionaste, Chile está en primer lugar, le sigue Uruguay, Argentina, Ecuador, en ese orden, Venezuela, ajá, Colombia, Bolivia, Paraguay y en el fondo Perú. Muy bien, pues ahora sí, después de este breve análisis de las eliminatorias sudamericanas que se están poniendo muy candentes para todos nuestros amigos sudamericanos, les deseamos lo mejor y vámonos ahora sí con la CONCACAF, en la que el Tri venció 3-1 en el Estadio Azteca a Guyana. En un partido que, bueno, el Tri, después de ganarle a Brasil, le había hecho un gran papel. Y en este partido, bueno, cumple porque tenía que ganar, que es lo más importante. Pero mostró bastantes fallas en el funcionamiento. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Un poco de confianza. Y acabó jugando muy mal, de hecho. Bueno, no, yo no creo un poco de confianza. Yo creo demasiada ¿no? confianza. Yo estaba escuchando muchos comentarios de varias estaciones de radio de ESPN. De nuestros mismos compañeros. Así es, entonces, y que han sido de repente muy drásticos. A mí no me gusta cuando de repente, cuando gana ante Brasil, se echan las campanas al vuelo y empiezan a decir que este es el equipo que creen a la gente, hacen que crea a la gente que puede ganar hasta la Copa del Mundo. Tranquilo, Paco, sí. ¿Cómo crees? Me emociono. Tranquilo, Paco, no te emociones. No, pero sí, no, tienes razón. O sea, hay muchos en esta profesión que en un partido contra un equipo importante sí le echan muchísimas flores y luego lo mismo de siempre, ¿no? Que es el peor equipo, que nadie funciona. Sí, ser radical no funciona de repente aquí en el fútbol. Sí, de hecho estaba escuchando a nuestros compañeros que nos ayudaron después de ese fallo técnico y estaban ahí diciendo que no funcionaba Giovanni, que no funcionaba Barrera, ni el Chicharito. Pero bueno, es un partido que de eliminatoria obviamente el nivel es muy bajo. Estoy de acuerdo que, bueno, estamos de acuerdo que sí jugó mal México, la verdad. Sobre todo porque estaba como local. Pero tampoco es para hacer como gran alarma, ¿no? No, bueno, sí, pero no. Porque jugó contra un equipo donde ni siquiera son profesionales. O sea, imagínate tú que independientemente, aunque se hayan confiado, ellos tienen que dar el todo. O sea, yo veo un Brasil que juegue con quien juegue, da el todo. Y no, México... claro, sí, estoy de acuerdo. A lo que voy te digo es que no, tampoco es como para alarmar de que, ay, estamos en peligro de no calificar al Mundial. Porque he escuchado comentarios que ya están diciendo que uy, que México ahora que va contra El Salvador de visitante, que le va a costar mucho trabajo. Yo creo que la selección mexicana actualmente tiene mejor equipo que hace 4 años y no creo que tenga problemas para calificar, ¿eh? Bueno, yo creo. Obviamente no se pueden confiar y sé que tienen que mejorar mucho porque si quieren competir y quieren hacer un buen resultado en la siguiente en el siguiente Mundial, si llegan, pues ahora sí que no pueden jugar así, ¿no? ¿Quiénes son tus favoritos, tus jugadores favoritos en la selección? Mis jugadores favoritos en la selección. Los que hacen la diferencia, los que inyectan esa energía. Realmente, un jugador que se me hace clave en la selección mexicana es Giovanni Dos Santos. Uh-huh. Es uno de los pocos jugadores que revoluciona a la selección. Y lo vimos contra Brasil con ese golazo. Sí, que al final vi las repeticiones y no fue de churro, ¿eh? Así lo vio. O sea, vio a la portería, no fue centro. Para todos aquellos que Estaban criticando el gol. Bueno, de se vio Giovanni, porque estaba el Chicharito ahí muy pegado. El Chicharito fue a primer palo y el balón iba a segundo palo, ¿no? No, indiscutible fue un golazo y obviamente sí. Ese es uno de los factores. ¿Otro? No, te digo, Giovanni, porque él siempre marca la diferencia. Contra Guyana volvió a meter gol, contra Estados Unidos en la final de la Copa de Oro metió otro golazo. Él es uno clave, otro muy, muy vital, digamos, el Chicharito. Chicharito, sabemos que tiene muchísimas oportunidades, él mismo las crea. Obviamente falla, como cualquier jugador, porque muchos lo critican de que falla mucho, pero el Chicharito siempre está ahí. A diferencia de Aldo de Nigris, que no apareció en el partido, estuvo perdidísimo. Yo creo que ese es jugador. Y bueno, la defensa, Salcido se me hace un jugador, un pilar en la selección. Desde hace muchos años, Salcido es un jugadorazo, ¿eh? A mí, ¿sabes qué? ¿Quién me gusta mucho en cuanto a actitud? Barrera. Barrera siempre ha sido un poco, para mí, en lo personal, alguien que también ha mostrado mucho. Tú eres uno de los fans de Barrera, pareces de Pumas, ¿eh? No, yo ni soy de Pumas ni soy fan de Barrera. Yo digo de los elementos específicos que en este momento, la selección en este momento puede aprovechar muchísimo. ¿Y qué me cuentas de la idea de tener a Corona como portero? Pues me ganaste ahí a Corona. Yo pensé que iba a ser Memo Ochoa, pero Corona está más sólido actualmente porque tuvo un buen torneo en el torneo mexicano. Yo creo que sí. Pero pues sí, veremos. No sé, Ochoa por mala suerte. Bueno, pero habíamos comentado en los partidos de preparación que la actitud de Corona en el último partido había sido muy buena y que obviamente eso le iba. Y que fue lo que yo tomé para poder decirte que Corona se merecía estar. No, claro, de que se merecía, bueno, de que se merecían, pues los dos. Corona igual está atravesando un mejor momento que Ochoa, pero yo pienso que Ochoa seguiría, para mí seguiría siendo el titular. ¿Y dejas selección a Talavera un rato? A Talavera no lo pondría, como tercer portero, la verdad, ¿no? Bueno, si uno se lesiona, pues nunca se sabe. Pero bueno, yo pienso que Memo Ochoa va a levantar, vas a ver. Oye, por cierto, ¿qué te parece si nos queda poquito tiempo, pero... ¿Qué te parece si hicimos los demás resultados de la CONCACAF? Estados Unidos también ganó 3-1 igual entre Antigua y Barbuda. Y a Estados Unidos también, no creas que se le complicó un poquito, ¿eh? 3-1 contra Antigua y Barbuda como local, igual que México 3-1. Sí. Muestra que hay todavía muchas cosas que corregir, que son los dos gigantes de la CONCACAF. Salieron confiados también. Y bueno, rápidamente vamos a dar los marcadores siguientes, que fue Jamaica 2-1 sobre Guatemala. Ajá. Costa Rica empató. El Salvador sacó un empate como visitante contra Costa Rica, 2-2. Muy bueno por El Salvador. Sí, ¿eh? Y se va a poner bueno el grupo de México, por cierto. Pues vamos a verlo. Y Cuba pierde ante Canadá 1-0 como local. Y Honduras pierde como local contra Panamá. Esa sorpresa, porque Honduras siempre se ha caracterizado por ser uno de los equipos fuertes en la CONCACAF, aparte de Estados Unidos y México, ¿eh? A ver, Paco, ¿y cómo quedan ahorita los grupos? Son los tres grupos de la CONCACAF. Bueno, a la cabeza del grupo 1 están los Estados Unidos y Jamaica. Con tres puntos. En el grupo 2 está México con los 3 puntos que pudo sacar la Guyana. Y Costa Rica y El Salvador están en el segundo sitio. Obviamente Guyana en el fondo. Y el tercer grupo, que es el de Panamá, Canadá, Cuba y Honduras, en ese orden están... Con 3 puntos Panamá y Canadá, y Cuba y Honduras con 0 puntos. Perfecto. Y vamos a decir rápidamente los siguientes partidos que tenemos el martes 12 de junio. O sea, hoy puede ser, ¿sí? Así es Antigua Barbuda. ¿Cómo? Antigua y Barbuda. Barbuda. Está la mujer Barbuda. Lo que sea. Jamaica. Por ahí se decía, bueno. Y Jamaica. Juegan. A ver, dinos la hora. Pues, no te equivoques esta vez, ¿eh? No. Sabes que he tenido problemas porque tenemos que poner los horarios del Pacífico. Pero si te fijas, ¿sabes qué? Siempre nuestra ESPN siempre los publica con horarios del Este. Son 3 horas menos. Pero bueno, yo te voy a decir los partidos, ahorita vemos los horarios. Está, sí. Guatemala contra Estados Unidos. Ajá. Guyana contra Costa Rica. Ajá. El Salvador contra México. Canadá contra Honduras. Y Panamá contra Cuba. Exactamente. Y vamos a estar muy al pendiente hoy todo el día de los partidos. Perfecto. Y bueno, esos partidos, les decimos los horarios ahorita para tenerlos. La única cosa es que prometimos lo de la bola de cristal y que íbamos a dar algunos pronósticos y no sé si... ¿Qué te parece si con estos partidos vamos a dar lo de la bola de cristal? Inauguramos esta sección. Y vamos a adivinar así resultados. Tú vas a empezar con el primero y nos vamos a ir uno y uno. Muy bien, Antigua contra Jamaica. Con tu Barbuda, a ver. Antigua, Jamaica. Voy con Antigua porque se puso el tú por tú con Estados Unidos. Ajá. Y voy 1-0 con 1-0. Antigua. Muy bien, hay que apuntarlo, ¿eh? 1-0. 1-0. Muy bien, ahora yo voy con Guatemala contra Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos saca el triunfo 2-0. Dos goles de visitantes, sí. Muy bien, el siguiente es Costa Rica-Guyana. Yo creo que Costa Rica, después de la actuación de Guyana, donde se dio mucha confianza en su juego con México, le va a echar muchas ganas, pero Costa Rica se va a llevar la victoria 2-0. Muy bien, luego el partido entre El Salvador y México. En México se va a llevar la victoria como visitante 2-1. Ok. Un partido difícil, ¿eh? Canadá-Honduras. Canadá-Honduras, yo creo que los hondureños ahorita, después de haber caído, van a tratar de reencontrarse con su fútbol y Honduras va a ganar 1-0 a Canadá. Muy bien, y luego el último partido, Panamá contra Cuba. Yo pienso que los panameños, los vi fuertes en el primer partido, van a ganar claramente 3-0 a Cuba como locales. Claramente. Claramente, ¿eh? Okay, así bueno. Que apunten, si nos equivocamos, pues unos zapes, ¿o qué? Ok. Sí, ¿no? De hecho, yo creo que lo que vamos a hacer es que después de 5 bolas de cristal, si nos equivocamos mucho, nos encueramos y vamos a dar el programa aquí encuerados. ¿Pero con qué propósito, Paco? ¿Quieres ver encuerado o qué? No. O sea, solo estamos dos aquí en el estudio. Y, es que no se me ocurre. Y cuando viene Vira o Dominguín. ¿Quieres darle ese ejemplo a Dominguín? Se no, asustar, pero ¿eh? Nos vamos a sacar fotos y video para que la gente se emocione. Muy bien, bueno, pues ya. Así es, ahora sí que también vamos a decirles un poco de partidos de la Eurocopa que tendremos por ESPN. Unos partiditos. Bueno, rápidamente, vámonos con los partidos interesantes de esta semana. Bueno, los de hoy, de 12 de junio, y no me preguntes la hora porque luego me confundo, pero empiezan a las 8:45 de la mañana. Muy bien. Por ESPN, Grecia contra República Checa. Y Polonia contra Rusia a las 11:30 de la mañana. Y luego mañana, 13 de junio, Dinamarca contra Portugal y Holanda contra Alemania. Es partidazo, ¿eh? El partido estelar, no se lo pierdan a las 11:30. Holanda contra Alemania, partidazo. Así es, y luego el 14 de junio tenemos Italia contra Croacia y España contra República. No le pude hacer. Estás imitando ahí a Vira. Lo intenté, pero no me salió. España contra República de Irlanda, que yo creo que España goleará un poquito. Y bueno, y el siguiente día tendremos Ucrania contra Francia y Suecia contra Inglaterra. Así es, y bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí porque ya nos volvemos a ver por acá y ya podemos comentar. Perfecto, pues gracias por escuchar este programa Latin Food y los vamos a dejar con una rolita para que se sigan ahí despertando. Si ya se bañaron, pues camino al trabajo, vámonos con esta canción. Y échale ganas. Vámonos, gracias por escucharnos. Esto fue Latin Food. You know, 2012.